llegado el verano, salgo a caminar cerca de la costa con el sol para broncear. Llegando el verano, me gusta mirar el mar y las olas y las copolitas. Bailar.